Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me gustan los sábados. Los sábados rompo la rutina. En vez de ir a trabajar, veo a mis nietos o juego al golf o algo distinto. Pero camino a ese distinto que yo hago los sábados, veo también una ciudad diferente, mucho menos apresurada, más gozable y desde luego más alegre, muy alegre. La alegría la ponen los payasitos que encuentro a mi paso cuando salgo temprano. Cualquiera que llegara de otro país o de otro mundo pensaría que está en la ciudad más alegre del mundo. Y puede que así sea por un rato. Un payasito cara blanca, panzón de papel periódico, espera en una esquina su camión. Ha dejado en el piso sobre la banqueta un pequeño beliz de color negro un tanto raspado. De seguro, luego de hacer reír a su público, cuando el niño del cumpleaños muestra el primer signo de aburrimiento, de ese beliz saldrán las palomas y las sedas y los aros, que despertarán los oh y las ahs de admiración. La parejita que camina por el camellón de Paseo de la Reforma frente al zoológico de Chapultepec me recuerda mucho la estrada de Fellini, con Anthony Quinn haciendo de forzudo el terrible Zampano y la asombrosa y asombrada Gelsomina, que hacía Julieta Massina, siempre tan fiel, a pesar de que la trataban como se trata a un perro. En aquella película, Zampano era poco menos que un gigante que descubre su fuerza asesinando a El Loco, y Gelsomina era una chica de estatura normal. En cambio, en esta pareja que camina por Reforma con sus globos y con sus perros pintados de anilina, los dos son más bien bajitos. De seguro van rumbo a algún festival o alguna plaza concurrida y lejana donde les paguen lo que vale su teatro callejero. ¿Qué ciudad más alegre?, diría alguien que llegara de otra parte. ¿Cómo nos hicimos de tantos payasitos?, me pregunto yo. La ciudad parece lo que es, no engaña. ¿Se acuerdan cuando la crisis del 95... de pronto salieron a las calles de la Ciudad de México centenares de vendedores muy bien vestidos, licenciados, contadores, empleados que habían perdido sus trabajos? Uno se habría podido sentir orgulloso de lo bien que vestían esos hombres que vendían muñecos de peluche, perritos o pasteles de tres leches que sacaban de las cajuelas de sus autos. Con el tiempo se quedaron sin autos. Los cuellos de sus camisas perdieron la blancura, los trajes su forma, los hombres su orgullo y se sumaron al montón. México perdió mucho. No ha vuelto a tener vendedores callejeros mejor vestidos que aquellos. No sé, quizá algunos se convirtieron después en payasitos. Empléate a ti mismo, invitaba un mensaje. Ellos se emplearon. Como ahora se emplean los payasitos. Niñitas que arrojan tres pelotitas al aire, niñitas con las pompis infladas con globos, niños que se acuestan sobre vidrios rotos. Los payasos que más me gustan son los payasos trampa, aquellos que parecen vagabundos, con su barba de varios días, su sombrero de copa desfondado, su levitón hecho de remiendos y sus zapatones con hambre. Pero a todos hay que verlos los sábados temprano, porque por la tarde, cuando vuelven a sus casas, algunos se han quitado el maquillaje, arrastran los zapatones, les falta el ánimo para hacer payasadas, como que la vida se les vino encima en unas cuantas horas. Entonces ya no vale la pena verlos. Entonces la ciudad recobra su tono. Hoy puede ser un gran día y mañana también.